todavía DF a cargo de Belafonte, sensacional, sale del Llamas, Llamas, Llamas, que es extracto de esta semana, y la verdad es que es un álbum que yo ya venía esperando desde que se anunció, particularmente porque en uno de los últimos programas de El En Vivo con la queridísima Sara Belén, vino Belafonte sensacional y tocaron algunas rolitas en vivo, y creo que ha sido de los momentos más bonitos que he tenido en esta cabina, y precisamente tocaron una versión acústica más tranquilita de Todavía DF. Y tú, Tania Villacampa, nos comentabas que para ti, por siempre y para siempre, el DF. Siempre DF, siempre Twitter, siempre Foro Sol. Foro Sol, muy bien. Siempre, ¿qué otro? Yo justo acabo de ver una entrevista que le hicieron a un periodista mexicano, le hizo a Michael Cera por la película de Wes Anderson que acaba de salir, en la que justamente Michael Cera le pregunta como, ah, ¿y tú de dónde eres? Y le dice, ah, soy de México. Y Michael Cera le dice, ah, DF. Y entonces el periodista tuvo que perder como 40 segundos de los 3 minutos de entrevista que tiene. Explicándole a Michael Cera y a Benicio del Toro porque ya no se llama DF. Gracias, Miguel Ángel. Y Michael Cera como, ah, ¡qué loco! Interesante, no necesitaba saber esta información. La neta, Michael Cera, hear me out. ¡Ah! Loki Smash. Siento que Michael Cera es de esos que entre más mayor se haga, mejor. Va a ir como, mejor. Como un vino. Ándale, como un queso. También aplica. Pero siempre mi hot take ha sido Michael Cera. ¿Siempre? ¿Así desde Superbad? Sí, 100%. Está bien, lo respeto. Pero yo sí siento que Michael Cera va a ser DILF. Ya lo es. Es que para mí Michael Cera lo sigue viéndose como de 25. O sea, Michael Cera tiene entre 14 y 37 años. En cualquier lugar de ahí está. Pero yo justamente, ¿tú qué opinas de cómo están nombradas las cosas en este país? En el sentido de que tenemos un estado que se llama estado y un estado que se llama ciudad. A mí eso es algo que me causa un conflicto profundísimo. Que tenemos un estado que se llama Ciudad de México y otro estado que se llama Estado de México. Mira, como politóloga te voy a dar un tip. Por favor. No intentes entender las cosas que suceden en este país por el bien de tu salud física, mental y emocional, porque no hay una explicación. Nunca la hay. Me queda claro, yo tenía un mensaje de gobierno y luego me lo quitaron y tuve que improvisar medio programa. Y creo que se dieron cuenta allá afuera. Una disculpa por el caos de esta noche, pero muchas gracias por tenernos tanta paciencia. Y miren, quizás tengamos un estado que se llame ciudad y un estado que se llame estado, pero mínimo como país tenemos un nombre más creativo y no solo nos llamamos Estados Unidos de América. Bueno, solo cambia el América por México. No sé quién plagió a quién. No, pero es que a mí me da mucha risa que los estadounidenses ahora se agarren de como, ah, americanos, no, cuando todo es porque simplemente no tuvieron creatividad y de dijeron, ponerse otro nombre, somos claro. Muchos estados, estamos unidos y estamos en América. Y dijeron, con eso, chavos. Pero bueno, ha llegado la hora de despedirnos, de cederle los micrófonos de este espacio a la Fórmula Secreta. Yo soy Nat Mandujano, esto fue Ciudad Satélite, la queridísima y bellísima Tania Villacampa me acompañó esta noche. Y nos escuchamos el próximo lunes, pero hasta entonces, llévensela tranqui, cuídense mucho y descansen, por favor. Orbitas la ciudad y te das cuenta de que todo se ve mejor en tonos de gris. Las torres de satélite convertidas en siluetas, el ángel bañado en luces blancas, el cielo alumbrado por el reloj de la Torre Latino, el letrero de Baco frente a un negro sin fondo. No sabes muy bien por qué, pero te conmueve. Ahí encuentras pedazos de algo que ya no existe. Sigues tu trayectoria sobre anillos y viaductos. Piensas que a veces es más fácil ver en blanco y negro. Ciudad Satélite. Música para romantizar una calle infinita. Por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy llegamos a la décima figura de nuestro MAPEX que dice así: el río luce como una espina dorada que parte el mundo, creando las montañas. El sonido del agua asciende por la cordillera y se hace uno con el viento. Nos recibió, acompañado de esa figura, Lucrecia Dalt, el último sencillo llamado Divina, que acompaña a Cosa Rara, que había sonado aquí hace unas semanas y que, bueno, completa este lanzamiento reciente. Siempre entusiasmadas acá por lo que Lucrecia Dalt tiene que ofrecernos y también por aquellas personas que están involucradas en este otro lanzamiento de apenas hace unos días, llamado Soledad, donde, bueno, Luisa Almaguer, amiga del programa, Damon Albarn, Nick Sinner, Seye Adelecan y, bueno, hasta el Instituto Mexicano del Sonido, participan conjuntamente en algo que está bastante interesante. Creo que también escuchar a Damon Albarn cantar en español nos deja algo. ¿Por qué no vamos con la música y regresamos con más aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9? Soledad, soledad, Eso fue la voz de Damon Albarn cantando Soledad al lado de, bueno, Luis Armaguer, Africa Express, el Instituto Mexicano del Sonido y otros tantos. Como tenemos el día de hoy varias piezas de escucha extendida, propongo que sigamos ahora con otra persona muy cercana y querida del programa, Concepción Huerta, que en su reciente álbum, El Sol de los Muertos, de hace un par de semanas, tiene esta, pues no sé si incluso trepidación, hecha pieza musical llamada La Tierra y sus poderes subterráneos. Regresamos todavía antes del corte aquí en la Fórmula Secreta. No se vayan. Termina así La Tierra y sus poderes subterráneos del último álbum de Concepción Huerta, El Sol de los Muertos. Al tiempo casi que llega José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, Pablo, todo bien. Un poquito mojado por la lluvia, pero contento y feliz de estar aquí en el programa. Sí, y con ganas de redundar, con ganas de redundar y hacer sinónimos. Ahora que dices lo de la lluvia, salí por un agua mineral antes del programa y para cruzar la calle, pues era mejor quitarse los zapatos porque estaba todo inundado. Inundado, ¿verdad? Sí. Sí, pues es curioso porque hace rato vi una película de Clemente Castor, que es un cineasta mexicano muy joven. Y justamente, bueno, es como una especie de ensayo especulativo sobre la identidad mexicana y pues hay una trama ahí como de ciencia ficción donde el mar del Golfo de México devora la Tierra, ¿no? En 2046. Entonces, pues todo, o sea, toda la experiencia se completó, se volvió redonda a la hora de salir de la sala de cine y pues aventarse al aguacero. Sí, pues sí. Y por otro lado, esta escucha de casi 10 minutos de Concepción Huerta también me recuerda algo que vi hoy también de Marta Mateus, que se llama Fuego do Viento y está muy interesante. Sí, yo tengo mi ojo en esa película. Sí. Y bueno, no estoy familiarizado con el trabajo de ella, estoy familiarizado con el trabajo de su marido, Pedro Costa, pero con el de ella no, y tengo el ojo puesto en esa película, así se me antoja mucho. Sí, está bastante bien. Pues bueno, ¿por qué no vamos antes de que termine la primera mitad del programa con Nature's Voice de Pierre Bastien y Michael Van Avila? Y quizás nos vamos después a un corte y volvemos.

Eso que escuchamos fue By This River de Brian Eno, pensando en este río que nos atraviesa, que baja desde las alturas de Santa Fe hasta todo el Valle de México para acompañarles esta noche de lunes. Y bueno, pensando también en esos ríos de agua de lluvia que están anegando nuestras calles en estos días. Y en el río que sugiere también esta décima figura de nuestro MAPEX que estamos abordando hoy, ¿no? Así como es quien no quiere la cosa, ya se nos fueron 10 emisiones del MAPEX y 6 años de programa casi. ¿No, Pablo? Ya faltan unos días, de hecho. Casi unos días, sí. En junio cumpliremos 6 años. 6 años, se pasa rápido. ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Pero bueno, ¿por qué no vamos con más música para que nos dé tiempo de escuchar las cosas que tenemos planeadas? Esto que sigue se llama As Tears Go By y es porque me di cuenta que creo que no habíamos rendido un debido homenaje a Marianne Faithfull, quien murió hace poco, una figura importante de la contracultura estadounidense. Y aquí cantando una canción muy bella que sugiere también un río de lágrimas. Y esto suena así en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue As Tears Go By de Marianne Faithfull, un homenaje mínimo, mínimo, que no alcanza para dar cuenta de la importancia de esta figura de la contracultura estadounidense del siglo XX. Pero bueno, hay pequeño recordatorio en espera de que podamos planear algo más sustancioso. Pues sí, valdría la pena, quizá. Sí, no, definitivamente. Digo, no solo porque... Bueno, por lo que representa para la historia de para la historia de la música del siglo XX y todo el chismorreo, pero bueno, también porque pues era una artista muy completa, ¿no? Actuaba, escribía, entonces, pues bueno, habría que dar cuenta de esa de esa estrella rutilante y algo se nos ocurrirá, ¿no? Seguramente. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos ahora con The Storm de Mariam Gebru y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Regresamos después de The Storm de Mahoitsege Mariam Gebru, parte de Church of Kidei Meret. Y se nos va acabando ya la noche, nos quedan todavía un par de piezas más, pero son de largo aliento, entonces creo que valdría la pena saltar a ellas, ¿no, José Luis? Adelante, por favor. Vamos con lo siguiente. Vamos con One de Jules Ready de su álbum Trances y volvemos para cerrar con Abul Mogard, que estuvo desde el inicio, ¿no? También en la Fórmula Secreta. Sí, sí, totalmente. Es una de nuestras apariciones regulares. Y bueno, volvemos todavía para despedirnos. Esto es One de Jules Ready en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Volvemos después de escuchar One de Jules Reddy para conectar directamente con Like a Bird. Ya anticipábamos de Abul Mugar. Esto forma parte de Quiet Pieces, un álbum que salió apenas el 30 de mayo y que es muy recomendable. Esta es la pieza que cierra el álbum, la más larga de las 5. Y bueno, vamos a intentar escuchar gran parte de ella para, pues sí, cerrar el programa con música. ¿Cómo ves, José Luis? Me parece perfecto, pues brinquemos a Like a Bird de Abul Mugar, aquí en La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Pues llegamos así a la figura número 10 de nuestro MAPEX. Intentaremos el próximo lunes estar allá directamente desde la cabina A. Gracias, Eric, por todo. Y muchas gracias, Eric. Y buenas noches a las escuchas. Seguimos en resonancia. Seguimos. Adiós.

burning the tide. I saw the crimes that passed them by. I wonder why.